1, 2, 3, hit it! Oferta de empleo. Diplomadas en enfermería. Un importante grupo de clínicas y residencias geriátricas de la Comunidad de Madrid requiere, con urgencia, varios puestos de diplomadas en enfermería que posean el certificado de discapacidad. El lugar de trabajo es en Torrejón de Ardoz y el sueldo se ajustará al convenio colectivo de residencias privadas de la Comunidad de Madrid. Las personas interesadas contactar con el Departamento de Empleo de Aspain Madrid 91-477-2235 o en formación y empleo@aspainmadrid.org.